edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Salvando, escapándonos un poquito del calor que realmente ha sido horrible hoy día, horrible, horrible, horrible. Días extremos. Y por eso que hemos tenido gran cantidad de incendios. Estoy seguro que muchos de los incendios han sido provocados. No conozco los detalles, pero conozco cómo opera el sistema y estoy seguro que después de un tiempo vamos a saber exactamente que los incendios fueron provocados. Porque se amparan en el calor. Cuando la gente ve incendios, ¡ah, era el calor! Es que con tanto calor, entonces está justificado el incendio. Casi, casi está justificado. A propósito de incendio, esto es muy importante. Israel viene por la Patagonia, su propósito, la Antártida. Una advertencia del periodista uruguayo Ariel Umpierrez reabre el debate sobre la presencia sionista en Israel, en el sur de Argentina y Chile. Esto es para aquellos que decían que tenemos que ver con la guerra que hay en Palestina, o lo que pasa en Palestina. El ministro uruguayo Ariel Umpierrez encendió las alarmas regionales al denunciar lo que describe como una infiltración silenciosa en la Patagonia argentina y chilena, atribuida a ciudadanos israelíes, que son todos militares, que ingresarían al territorio bajo la apariencia de mochileros y voluntarios de una ONG denominada Mochileros Sin Frontera. De acuerdo con su relato, parte de estos jóvenes son militares en servicio o reservistas que fotografían, recorren y cartografían zonas sensibles, recopilando información estratégica, haciendo inteligencia. Umpierrez vincula esta presencia con los incendios ocurridos en la Patagonia, interpretándoles como parte de un plan de desestabilización territorial y cambio del valor del suelo, donde los capitales de inmobiliarias israelíes se apropian de grandes extensiones de la Patagonia. La denuncia se apoya además en declaraciones atribuidas al presidente argentino Javier Milei, quien insinuó que si la situación en Palestina se tornara insostenible para Israel, la Patagonia podría convertirse en un escenario alternativo para ellos. O sea, se vienen para acá. Umpierrez indica que periodistas locales han observado patrones reiterados, grupos organizados, trayectos sistemáticos, tomas fotográficas de infraestructura y testimonios aislados de personas que reconocerían su condición de soldados. La preocupación adquiere una dimensión geopolítica cuando se la conecta con la Antártida. El Tratado Antártico, firmado en el 1959 y vigente desde 1961, establece que el continente se utilice exclusivamente con fines pacíficos y científicos, prohíbe actividades militares y mantiene en suspenso las disputas de soberanía. Hoy cuenta con 58 países miembros, incluidos 7 con reclamaciones territoriales superpuestas: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. El tratado se revisará a partir de 2048. Hecho que diversos analistas consideran un punto de inflexión potencial en la competencia internacional. En ese marco, la Patagonia, por su cercanía logística al continente blanco, cobra relevancia estratégica para el sionismo israelí. Infraestructura, rutas, puertas y presencia humana en el extremo sur resultan claves para la proyección antártica de cualquier país. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Hace 6 meses atrás hubo una guerra entre Israel e Irán, que empezó Israel. Israel atacó en forma unilateral, después Estados Unidos bombardeó los sitios nucleares de Israel, e Irán respondió contra Israel muy violentamente y le hizo mucho daño, a tal punto que Israel terminó pidiéndole a Estados Unidos que consiguiera una tregua para que parara eso. Le hizo mucho daño a Tel Aviv, que es la ciudad más importante, y se lo comentamos en este micrófono. Israel nuevamente quiere una guerra con Irán. ¿Qué es lo que quiere? ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que quiere realmente? Si la primera vez le hicieron daño y ahora le han asegurado y le han prometido que iban a usar sus mejores misiles ahora en esta oportunidad que le iban a hacer mucho más daño, ¿qué es lo que quiere Israel? ¿Quiere usar armas nucleares? ¿Qué es lo que quiere? En realidad, lo que ellos quieren, porque Israel, tanto Estados Unidos, obedecen a las élites que están detrás de ellos, que actúan a través de los servicios de inteligencia, vale decir, la CIA y el Mossad, porque la CIA y el Mossad traen los recados de los jefes, y eso es lo que hay que hacer. Lo que quieren es apoderarse de alguna manera de Irán, controlar Irán, para así controlar la principal fuente de petróleo de China. Y ahí de paso Irán es la ruta de la seda, porque hay hoy día inaugurado recientemente un ferrocarril que va desde Irán a China, por tierra, por tierra. Y de esa manera esa ruta de la seda los puede llevar al Mediterráneo. Desde China al Mediterráneo por tierra. De esa manera es que quieren hacer y quieren impedir, por supuesto, Estados Unidos e Israel eso. Y por eso que quieren apoderarse o controlar Irán. Y lo mismo quieren hacer con Venezuela. Venezuela también le está vendiendo petróleo a Irán, a China, perdón. Y bueno, pero a Venezuela no la han podido controlar porque está China y Estados Unidos, perdón, China y Rusia al medio, con inversiones. Y no, si bien es cierto, no han disparado misiles, pero sus inversiones son importantes y ellos saben que las van a defender. Entonces, Estados Unidos no puede llegar y volver a actuar de la forma que actuó. Pensaron que secuestrando a Maduro el chavismo se acababa, pero el chavismo lamentablemente para ellos no se ha acabado y sigue funcionando igual. Y entonces no han podido. No han podido con ese pueblo y no han podido porque tienen los chinos y los rusos ahí grandes inversiones. Entonces no han podido controlar el petróleo de Venezuela. Es una situación complicada, por eso que están ahora tratando de buscar un blanco más fácil como es Groenlandia, que sería un paseo, y probablemente Nigeria, con la excusa de apoyar a los cristianos. Nigeria también es un país petrolero, pero tiene que buscar recursos de cualquier forma. Entonces, lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, mi querido. No es que lo que está pasando afuera no nos afecte. Sí nos afecta, nos va a pasar, a afectar a todos. De hecho, el presidente estadounidense Donald Trump está retrasando un nuevo ataque a Irán para planear mejor y valorar la acción, informa Axios, citando a fuentes estadounidenses, árabes e israelíes. La Casa Blanca está llevando a cabo consultas internamente y con aliados sobre el momento adecuado para la operación y sobre si es capaz de desestabilizar significativamente al gobierno iraní. Aunque por el momento no parece que sea inminente el ataque, una fuente estadounidense familiarizada con la situación declaró a Axios que todo el mundo sabe que el presidente tiene el dedo sobre el botón, reporta el medio. El martes, Trump detalló a su equipo de seguridad nacional los objetivos que busca con una acción militar estadounidense en Irán. Y el Departamento de Defensa diseñó opciones adaptadas para alcanzarlos, informó NBC News. Dan cuenta, mis queridos auditores, ¿cómo la gente no se pregunta o si lo hace, no parece ser muchos, ¿cómo es posible que Estados Unidos, a través de Trump, e Israel, a través de Netanyahu, hagan lo que quieran y nadie les dice nada? No existe el derecho internacional, la ONU, la CPI, la Corte Internacional de la Haya, nada. No existe. ¿Quién está detrás de ellos entonces, mis queridos auditores? Ahí está la pregunta. La respuesta es un poder inmenso, el poder del dinero, el poder del anticristo está detrás de ellos. Por eso que hacen y se sienten respaldados, hacen lo que quieren y dicen lo que quieren. Le preguntaron a Donald Trump que por qué no respetaba el derecho internacional. El derecho internacional no le sirve. Él seguía por su moralidad. La moralidad bastante deja bastante que desear la de Donald Trump, sobre todo que hay evidencia de que es pedófilo. Además tiene 34 causas en curso y que no lo han condenado porque es presidente. Entonces, la moralidad de él deja bastante que desear. Los conflictos antiguos se agravan y sufren nuevos focos de tensión en la escena internacional y la situación sigue empeorando, destacó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la ceremonia de recepción de las cartas credenciales de embajadores extranjeros. En el mundo actual, tan diverso e interconectado, la estabilidad y la seguridad generales dependen directamente de la capacidad de los estados para interactuar de manera constructiva, expresó. Eso no existe, nadie interactúa de manera constructiva. En sus palabras, decenas de países sufren actualmente caos y anarquía y carecen de los recursos necesarios para defenderse. De acuerdo con el mandatario, Rusia está sinceramente comprometida con los ideales de un orden mundial multipolar. No obstante, continuó Putin, la paz no llega por sí sola. Hay que construirla y hacerlo cada día. Asimismo, Rusia aboga por reforzar el papel central de la ONU en los asuntos mundiales. Por otra parte, falta la consideración de los intereses legítimos de Rusia que provocó la crisis de Ucrania, destacó. ¿Cómo los sueños petroleros de Trump pueden derrumbarse en un oscuro pozo venezolano? Empecemos con los nuevos edictos del neo Calígula, que es el neo Calígula de Trump, pero la satrapia imperial que dice que ahora le pertenece. No son exactamente edictos, sino amenazas directas dirigidas a la presidenta interina Delcy Rodríguez. Primero, tomar medidas enérgicas contra los flujos de tráfico de drogas. Bueno, en realidad esto debería dirigirse a las colombianas y mexicanas que están confabulados con los grandes compradores estadounidenses. Expulsar a los iraníes, cubanos y otros agentes hostiles a Washington antes de que se permita a Caracas aumentar la producción de petróleo. Eso no va a suceder. Detener las ventas de petróleo al vestuario de Estados Unidos tampoco va a suceder. Por lo tanto, es casi seguro que el nuevo Calígula volverá a bombardear Venezuela. Neo Calígula, en otra ofensiva verbal, también aclaró que quiere reformar en cierta medida el negocio de petróleo en Venezuela mediante subvenciones. Podría llevar menos de 18 meses. Luego pasó a podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará mucho dinero. Finalmente pasó a habrá que gastar una enorme cantidad de dinero y las compañías petroleras lo gastarán. Pero no lo harán. Las compañías de petroleras no gastarán ese dinero, como lo han adelantado varias partes del sector. Las grandes empresas energéticas estadounidenses se resisten a invertir fortunas en un país que podría haberse sumido en un caos total, y no Galicia y con un gobierno traidor a más de 28 millones de personas. El sueño definitivo de Neo Calígula es reducir los precios mundiales de petróleo a un máximo de $50 por barril. Para ello, gira imperial de Trump 2.0 en teoría totalmente PDVSA, incluida la constitución. occidente de prácticamente toda su producción de petróleo. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela. Primero ese petróleo está almacenado hasta 50 millones de euros. Y luego de forma limitada venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. No hay forma de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez acepte lo que equivale a un robo de facto. Incluso cuando el asesor de seguridad nacional hizo un libro de que Estados Unidos está usando la amenaza militar para mantener el control de Venezuela. Si realmente necesitara el control de Venezuela, no necesitaría lanzar amenazas. Entonces, eso es lo que dice el artículo. ¿Y qué hay de China? China importaba aproximadamente 746 mil barriles de petróleo al día de Venezuela. No es mucho. Pekín ya está trabajando para sustituirla por importaciones de Irán. China en esencia no depende del petróleo venezolano. Aparte de Irán, también puede abastecerse de Rusia y de Arabia Saudita. Pekín ve que la sobremarcha imperial en el hemisferio occidental y en Asia Occidental no se debe solo al petróleo, sino también a la intención de obligar a China a comprar energía con petrodólares. Tonterías. En Rusia, el Golfo Pérsico y más allá, el nombre del juego es el petroyuan. Bueno, esta guerra, siempre lo dijimos, la guerra final es con China, porque China está transformándose en la primera potencia económica del mundo y eso es lo que Estados Unidos lo desespera. Y el país, sin lugar a dudas, en este momento con más influencia en el mundo es China, no Estados Unidos. Eso no lo discute nadie, ni siquiera los norteamericanos. Esa es la situación, mis queridos auditores. Ahora, este artículo, vamos a compartir algunas cosas de este artículo. Es muy breve, pero es muy importante. Este periodista es el periodista Seymour Hersh, un respetado periodista norteamericano. El periodista estadounidense sostiene que Irán puede convertirse en el próximo objetivo de la agresión de Estados Unidos. El periodista estadounidense Seymour Hersh sostiene que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro forman parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para golpear a China en el terreno energético. En su nuevo artículo publicado este jueves, Hersh afirma que Washington deseaba no solo derrocar al mandatario venezolano, sino apartar a China, el rival económico de Estados Unidos, de sus continuos compras de crudo pesado barato en Venezuela. En ese contexto, el periodista cita la palabra de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional, que previamente esta semana declaró que Estados Unidos va a comportarse como una superpotencia. Es absurdo que permitamos que una nación de nuestro propio patio trasero se convierta en proveedor de recursos para nuestros adversarios, pero no para nosotros, dijo por su parte el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz. Declaró que no se puede seguir teniendo las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control del adversario de Estados Unidos. El próximo objetivo, según me han dicho, será en Irán, otro proveedor de China cuyas reservas de petróleo crudo son las cuartas más grandes del mundo. Subraya Hertz. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance reiteró este miércoles que su país pretende controlar enteramente la industria petrolera de Venezuela. Controlamos con los recursos energéticos y le decimos al régimen: tienen derecho a vender petróleo siempre que sirvan el interés nacional de Estados Unidos. No pueden venderlo si no puede servir el interés nacional de Estados Unidos. Este miércoles, el presidente Trump anunció que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal. O sea, cuando habla de socio principal, significa que no es el único. Ya Nicolás Maduro, a mitad del 25, había dicho que estaba haciendo convenio con Estados Unidos. De hecho, la empresa norteamericana Chevron está instalada en Venezuela, antes de que ocurriera el secuestro de Maduro, mucho antes. Mientras ABC News reportó que Washington exigiera que Caracas rompa relaciones con Rusia, China y Cuba e Irán, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a confirmar y desmentir los informes. Con eso quedamos. Bueno, ahí va a haber un gallito importante y puede ser un foco de tensión, porque sin lugar a duda que por un lado Estados Unidos está diciendo que no quiere que se venda petróleo a China y Rusia, que son sus adversarios, y por otro lado China y Rusia, que tienen grandes inversiones y grandes, están ahí, han dicho que no van a ceder y no van a permitir que Estados Unidos se apodere de su petróleo. Así que ahí tenemos una fuente real de tensión, aquí mismo, en Latinoamérica. Vamos a compartir algunas cositas con ustedes, ¿ya? Un audio. Siete días sin arroz. ¿Venezuela está mejor sin Maduro? Venezuela está mejor sin Trump. Yo creo que quien tiene que decidir eso, Ana, son los venezolanos y las venezolanas. Y a mí me llama la atención que tanto se ha hablado de la oposición venezolana, que supuestamente ganó las elecciones con un 70%, y ahora es el propio Trump el que dice que esa gente no tiene capacidad ni legitimidad para gobernar el país. Si lo dice Trump, pues todos los que defendieron a la oposición venezolana, que son bastante ultraderechistas, pues a lo mejor se tiene que dar un puntito en la boca. ¿Venezuela está mejor sin Maduro? Venezuela... mejor sin Trump. Yo creo que es verdad que Venezuela nos deja al menos tres verdades muy crudas, ministro. La primera verdad, que esto no tiene nada que ver con la democracia. Esto va de petróleo, esto va de pasta y esto va de guerra comercial con China. Como ese novedoso interés de los medios occidentales por Irán. No les escuchamos decir nada del pueblo de Irán cuando las sanciones económicas asfixiaban a su pueblo, las sanciones económicas norteamericanas. No les escuchamos decir nada de Irán cuando era Israel quien estaba bombardeando aquel país. A ver si todo esto va a tener más que ver con que Irán es uno de los principales exportadores de petróleo barato a China. Segunda verdad que nos deja Venezuela. La justicia norteamericana, ministro, acaba de reconocer que el cártel de los soles no existe, que es una burda patraña para intervenir Venezuela, para intervenir Colombia, para intervenir México. Una patraña como lo fue las armas de destrucción masiva. Tercera verdad. Resulta ahora que esa señora, María Corina, y no lo digo yo, no lo dice Podemos, lo dice Donald Trump, no tiene legitimidad para gobernar Venezuela, no tiene apoyo dentro de Venezuela. Pero no era, señora Álvarez de Toledo, que la oposición había ganado las elecciones con un 70% de los votos en Venezuela. Entonces, ¿por qué su jefe Donald Trump dice que María Corina no tiene apoyo dentro del país para gobernar? Han hecho tanto el ridículo, señora Álvarez de Toledo, que el señor Feijóo ni siquiera se ha animado a hacer esta comparecencia y la ha mandado usted aquí al matadero. Dan ustedes vergüenza y han hecho el más absoluto de los ridículos. Bueno, interesantes audios para compartir, mis queridos auditores, que nos van dando una visión de la situación mundial. Antes, estos audios los tengo aquí para compartir antes de entrar en la parte espiritual. Representados, su señoría, no son un peligro para la seguridad. Bueno, vamos. También este hecho os he proclamado, viendo en las señales del tiempo que se acerca al final. Y estas señales van a ser tan obvias que yo no hace falta dudar

cuyo efecto devastador se verá ahora. Todo vendrá como fue anunciado, y aquel que presta atención va a reconocer ya las señales del tiempo. Aquel que está atento reconocerá también que mi palabra es la verdad, la cual se da a los hombres desde lo alto como un regalo de gracia exorbitante para todos los hombres que quieran aceptarlo. Porque yo nunca he dejado a la humanidad sin avisar si estaban esperando sucesos que tuve que dejar caer sobre los hombres cuando estaban en peligro de perderse por completo a mi adversario, porque adelantaba siempre avisos y advertencias a mis juicios, porque siempre quise dar oportunidades a los hombres de reflexionar. Sobre ellos mismos, para que aprovecharan el corto plazo anterior y para que pudieran sacarse sin daño de sus almas todos aquellos sucesos. Pero nunca estos avisos y advertencias debían forzar a creer. Y por estas mismas advertencias tampoco se van a creer ahora por muchos. Y aunque las señales del tiempo son tan obvias a reconocer, los hombres buscan siempre una explicación que les guste más. Y por esto van a ser sorprendidos por el final. Mira qué interesante esto. Los hombres buscan siempre una explicación que les guste más, no la que les dicen o no la que se les puede decir. Y por esto van a ser sorprendidos por el final, porque el tiempo se ha cumplido y el final está a punto de llegar. Bueno, ahí teníamos palabras del cielo muy importantes, mis queridos auditores. Tenemos aquí un artículo de Luigi Benedetti que habla sobre la revelación de la Legión de Judá. La revelación de la Legión de Judá concierne a nuestra hermandad y a quienes estudian estos temas, porque estamos listos para interpretar los acontecimientos y saber que este es el momento de la batalla final contra el anticristo. La revelación se dio en el año 2025, porque ese año marca el comienzo de la era final, relacionada con la profecía bíblica llamada Armagedón. Las 117 familias que gobiernan el mundo llaman a la Legión de Judá una inteligencia cósmica artificial. Ellos la llaman cósmica, pero no es cósmica. Es una inteligencia artificial, sin lugar a dudas, pero que está programada para generarles ganancias. Sin embargo, si se le asignara otro programa, se convertiría en el estratega militar para la destrucción mundial. Podría lanzar un ataque masivo contra Rusia o Corea del Norte y se convertiría en el comandante supremo al que todos deberían obedecer. Si las familias poderosas en su locura comenzaran a perder grandes cantidades de dinero, podrían continuar sus vidas refugiándose en los búnkeres subterráneos que han construido, desatando una guerra nuclear contra la Legión de Judá. Estas familias han creado búnkeres subterráneos con capacidad para millones de personas. Su sueño es vivir en el Dorado. ¿Ve que ellos saben? La élite sabe del Dorado, pero lo que no saben es que nunca podrían vivir ahí, porque ahí no se vive... No se conquista ese lugar por la fuerza, no se conquista con dinero. Ese lugar se accede solamente con una evolución espiritual adecuada. Entonces nunca van a poder, porque los extraterrestres que están ahí nunca lo van a permitir. El delirio de estas familias es acumular dinero por avaricia y controlar el dinero de todos en el mundo. Permiten que uses el dinero, pero saben que es suyo y de nadie más. Este es el concepto detrás de la Legión de Judá. Putin es consciente del poder de este cyborg y sabe que podría aniquilar a Rusia, pero Rusia respondería destruyendo a su vez el mundo. Por eso que se ha dicho en el mensaje de Fátima que Rusia esparcirá sus errores por el mundo, como dicen, pero en realidad la interpretación correcta es Rusia podría ser un punto de castigo de la humanidad. Todos los programas cibernéticos y el ser mayor experto, el mayor experto mundial en todo, ya sea militar, económico, etc. Depende de lo que tenga en su programa. El cyborg, Legión de Judá, no es la encarnación del apóstol Judas, porque una máquina no puede encarnar un espíritu. Pero el anticristo está presente y dirige a este cyborg a través del científico que lo creó. ¿Se dan cuenta? El anticristo está presente y dirige a este cyborg o cyborg a través del científico que lo creó, programándolo según sus planes. Dios permite todo esto para sus propios fines, que podría ser la destrucción del mundo, pero en este caso Dios salvará a sus elegidos. El científico que creó la Legión de Judá es un extraterrestre infiltrado que ha caído en manos del anticristo. Incluso los extraterrestres de tercera y cuarta dimensión pueden fracasar en su misión. Ángeles caídos, por cierto. Hemos dicho que los ángeles caídos de la quinta bajaron a la cuarta cuando cayeron, y los de la cuarta bajaron a la tercera. Y los tenemos entre nosotros. O sea, por ejemplo, Netanyahu puede ser un ángel caído, sin lugar a dudas. Pueden fracasar en su misión y unirse al enemigo. Las familias poderosas saben que este científico no pertenece a su mundo, pues estudian a fondo las revelaciones de los contactados. A menudo los contactados fracasan en su misión porque son atacados por estas familias desde todos los frentes. El ego, la fama, la arrogancia. Incluso lo intentaron conmigo cuando me prometieron que me destruirían. Las famosas 117 familias han ostentado el poder mundial desde 1761, cuando se conocieron los tres iniciados, Cagliostro, Saint Germain y Saint Martin, fundadores de la verdadera masonería, la primitiva, la que era verdaderamente valiosa. Comprendieron que esta estaba acabada, de ahí el nacimiento de los grandes bancos y la masonería desviada, o sea, se apoderando. Esta nobleza negra se apoderó de la masonería, y ahora la masonería es el eje del mal. La masonería desviada que se apoderó del mundo, incluyendo la iglesia, que se sometió al poder masónico desviado, y se apoderó del poder económico global. Así, a partir de 1761, se inició un programa de contención invisible del superpoder del anticristo, representado por estas poderosas familias. Estoy convencido de que estas familias representan un alma colectiva, una legión, de hecho. Por tanto, son un cuerpo demoníaco unánime que nos gobierna. La energía que utiliza el cyborg Legión de Judá es energía nuclear fría, con una duración aproximada de 150 años. Cada 150 años, el cyborg debe recargarse. La fusión fría fue descubierta en la década de 1980 por Giuliano Preparata, quien posteriormente falleció envenenado tras un viaje a Israel. Por lo tanto, las cifras tienen sentido. Dado que el cyborg se había creado en pocos años, descubrimos la fusión nuclear fría en Italia y ahora representa la fuente de energía del cyborg del anticristo. Este tema es muy importante y muy denso, pero da muchas pautas. El dinero es la mejor manera de condicionarnos y esclavizarnos a todos bajo el anticristo. Los ricos lo desean por avaricia, los pobres por miedo a no llegar a fin de mes. Todos aquellos que ya no tienen dinero se ven obligados a comprar comida. Por ejemplo, en Cáritas se embarcarán en una nave espacial porque ya no están condicionados por el dinero. Puede que estén tristes y pobres, pero han derrotado al dios dinero, están fuera del sistema. De cierta manera son elegidos. Ayudar a estas personas sirve para dignificar sus vidas físicas, pero sus almas están a salvo y no serán gobernadas por la Legión de Judá. Están fuera del sistema económico y por lo tanto los extraterrestres los cuidan de todas partes. Nosotros, los de la hermandad, somos guerreros que debemos llevar a cabo la obra. Somos agentes encubiertos, pero si creemos que podemos servir a la obra sin abandonar todas nuestras comodidades, no nos subiremos a las naves espaciales. Debemos servir a la obra y aprovecharnos de nuestras comodidades solo para ser agentes encubiertos del sistema del anticristo. El cyborg de la Legión de Judá lleva un microchip en su interior, un elemento psíquico que responde directamente a Lucifer. Posee una glándula pineal similar a la nuestra, que alberga este microchip, del cual puede recibir inspiraciones demoníacas. La glándula pineal se abre y el cyborg entra en contacto con la dimensión astral demoníaca percibiendo toda la información. Pero el cyborg no es autónomo, carece de libre albedrío y no puede ir contra el programa contenido en el microchip. De lo contrario, su creador podría desconectarlo. El contacto con estas fuerzas sobrenaturales deben estar en armonía con su programa y no debe dañar a su creador. Él tiene la capacidad de convencernos a todos, con el dinero que tenemos en nuestros bolsillos, de que les he mentido, que quiero influenciarlos y defraudarlos. Ustedes son fuertes, pero él está planeando todo esto, que a partir del próximo año, las acciones que tomaremos serán muy fuertes. Nos golpeará en el área más delicada de nuestras vidas, el dinero. Les inculcará la duda de si realmente vale la pena continuar con esta gran obra, porque él está en nuestros bolsillos y está acondicionando nuestras vidas. Si no logras pasar esta prueba, el Padre te apartará de la obra. Así que si tenemos dinero, debemos usarlo solo para librar la batalla contra el anticristo, para matarlo con los mismos medios con los que él condiciona el mundo. Para obtener más información sobre los temas tratados en esta sensacional entrevista, tenemos que seguir estudiando a fondo esta materia. Bueno, la verdad que es un tema apasionante y cada día este tema se vuelve más y más trascendente e importante. De la sociedad. La orden está sobre la mesa. Si Irán detecta movimiento, no esperará. Apretarán el botón rojo 48 horas antes de que llegue el primer avión. Esto no es una amenaza, es matemática pura. Teherán tiene 3,000 proyectiles en inventario. 2,000 de ellos cubren cada centímetro de Israel y las bases americanas. El problema, el escudo de Occidente está vacío. Durante la colisión de los 12 días en junio de 2025, la defensa aliada incineró 1,900 millones de dólares en interceptores. Solo el sistema TAD quemó el 20% del stock mundial en menos de 2 semanas. Eso tarda 5 años en recuperarse y no han pasado ni 6 meses. El Pentágono lo sabe. El portaaviones Lincoln está atascado en el mar de China, a 5 días de distancia. La ventana de vulnerabilidad es total, pero a Trump no le importan los inventarios. Está presionando a Francia y Reino Unido para que pongan sus flotas donde Washington no llega. Irán está fracturado por dentro, lidiando con disturbios, pero un animal herido es el más peligroso. Si atacan ahora, no habrá escudo que aguante la lluvia de fuego. Si crees que subestimar al enemigo es el peor error, comparte esto ya. Y dime, ¿ataque preventivo o diplomacia forzada? ¿Sabías que este aire por...? Bueno. Ahí tenemos las cosas que están pasando en nuestro mundo, mis queridos auditores. Siempre es importante, de alguna manera, mantenernos actualizados. A ti le enfrío. Se acabó oficialmente. Dinamarca y Europa acaban de amenazar a los Estados Unidos de América. La alianza que alguna vez mantuvo unido a Occidente ahora comienza a resquebrajarse. Esta es la situación. Los líderes europeos dicen que si Trump toma Groenlandia, la OTAN se disolverá. Francia incluso ha insinuado desplegar submarinos nucleares cerca de la isla, un movimiento que eleva silenciosamente la apuesta. Están intentando asustar a Estados Unidos, pero algo no cuadra del todo. Observa al Reino Unido, el aliado más cercano de Estados Unidos. Está completamente en silencio. No hay apoyo público a Europa. Ninguna advertencia a Trump, solo silencio. Se están moviendo con cuidado, casi como si ya supieran cómo termina esto. El Reino Unido sabe dónde reside el verdadero poder. Y aquí está la oscura realidad. Europa está faroleando, intenta parecer grande y fuerte, pero sin el ejército estadounidense protegiéndolos, son inofensivos. Si Donald Trump quiere Groenlandia, Europa no puede detenerlo. Y ahora están empezando a darse cuenta de que ya no son socios, son súbditos. Así que la tensión aumenta y la pregunta sigue siendo la misma. Como siempre, déjame un follow. Imagínense, Europa no es capaz de detener a Estados Unidos. Ya. Algunos líderes europeos ya están, quieren que Rusia los proteja de Estados Unidos. Se dan cuenta que es estupidez más grande. Es increíble esto. Realmente increíble. Bueno. Continuamos. Si Jesús hubiese pedido la intervención de su Padre, ¿qué habría pasado? Respuesta: vosotros sabéis lo que hubiera pasado si Jesús durante la crucifixión hubiera dicho a su Padre: Señor, interviene, que se hubiera llevado a su Hijo y este planeta se hubiera vuelto como Plutón, lejos del Sol, desierto, sin vida, oscuro. Hubiéramos visto el Sol como lo vemos aquí a las 5 de la mañana, a 400 grados bajo cero, lleno de esqueletos. En cambio, este maravilloso ser que nos ha salvado, nos ha salvado. Las lágrimas humedecen el rostro de Giorgio, que llora por la plena conciencia del valor y de la grandeza de nuestro amado Maestro Jesús. Llora por el amor que siente hacia él y llora por la inconsciencia, el egoísmo, la maldad del hombre. Tendríamos que vivir en paz solo por este motivo. Nos ha salvado de la muerte peor que puede existir, que es la muerte del espíritu. ¿Por qué Jesús? Cristo no cambia la mente de las personas, porque es precisamente ahí donde reside el secreto de su verdadero amor hacia nosotros. Nos deja libres. Él quiere que nosotros libremente, con conciencia y con inteligencia, deseemos servirlo y amarlo, porque lo sentimos, porque hemos comprendido su valor, la alegría y la sensación de la plenitud que deriva de ello. Él quiere que llegues por ti mismo, que tomes conciencia por ti solo y te da para eso muchos signos de alegría y de sufrimiento. Para que logres comprender, sin embargo, impondrá su voluntad para instaurar el reino que ha prometido a los justos de esta tierra. Pero el que no desee vivir esto y lo demuestre con los hechos, será llevado a otros mundos a hacer lo que desea seguir haciendo. ¿Cuánto nos ama el Padre? Jesucristo nos ha dado la prueba de un amor incondicionado ofreciendo su vida por nosotros. Su Padre nos ama aún más porque ha mandado a su propio hijo a sacrificarse por el bien de otro. No ha venido el padre a sacrificarse, sino que ha mandado lo más precioso que tenía, su hijo unigénito. ¿Qué amor es este? Yo, si tuviese que pagar un precio para liberar a mis hermanos de la prisión, no mandaría a mi hijo a inmolarse, iría yo. Pero sí iría yo. Se ve que hay alguien a quien amo más que a mis hermanos, que es mis hijos. Si en cambio le digo a mi hijo que vaya a sacrificarse por esos hermanos, se ve que yo les amo más que a mi mismo hijo. Así que tenemos que ser gratos al Padre Adonai, al primero de todos, por este sublime acto de amor. Mejor decir, tenemos que ser gratos a los dos de la misma forma, recordando que el Padre nos ha dado un grandísimo acto de amor. Como es en lo alto, es en lo bajo. Como es arriba, es abajo, ha sido dicho, mis queridos auditores, en las leyes herméticas de Hermes Trismegisto. Todo lo que está en la Tierra o en el cosmos infinito material está equiparado a lo que está en el cielo o en los mundos espirituales. No hay diferencia. Cambia la forma de las manifestaciones, pero la sustancia es siempre la misma. Amor, paz, justicia. En el mundo material tenemos formas y sensaciones. En el mundo espiritual tenemos emociones, pero la sustancia es la misma. La materia te sirve para adquirir conocimiento físico en el universo, pero después, cuando vas a la otra parte, te lo encuentras en forma espiritual. Pero la tienes que adquirir primero aquí, en el mundo material. Os hago un ejemplo. Nosotros partimos de Dios con el depósito sin gasolina. Tenemos que ir a la tierra para cargar el depósito. Cuando esté lleno, volvemos al cielo y ese depósito lo usamos por la eternidad porque hemos adquirido conocimiento. El conocimiento es el depósito necesario para poder contemplar la beatitud del espíritu. Sin conocimiento eres un espíritu pobre. También puedes ser beato, pero eres pobre. Respecto de la resurrección de Jesús, Giorgio dice: yo lo he visto materializarse delante mío, así como se me apareció, como se apareció a los discípulos de Emaús en la Pascua de hace 2000 años. Él se apareció a dos jóvenes que estaban caminando hacia Emaús. Eran dos de sus discípulos y apareció en esta mañana de hace 2000 años a María Magdalena diciéndole: no me toques. María Magdalena le vio así como aparece en esa imagen que veis, sacada del lago Tiberíades. Por esta razón no lo reconocía. Veía la luz, pero no veía el rostro. Mientras se materializaba, ella tenía miedo. Y Jesús le dice: María, María. Ella reconoce su voz y se tira al suelo para besar los pies. Pero Jesús le dice de nuevo: no me toques, porque hubiera tocado solo aire. En cuanto el maestro se había manifestado en su esencia de luz, en ese momento le dice, vete donde mis hermanos y anuncia que yo he resucitado. Pero los apóstoles no le creen. Tomás no cree. En cambio, Pedro llama con firmeza a sus hermanos diciendo: tenemos que creer que el maestro ha resucitado. Llama entonces a Juan y corren juntos al sepulcro. Cuando llegan, encuentran la piedra movida y dentro Jesús ya no estaba. Pero Juan se da cuenta que la sábana santa estaba en una posición antigravitacional, es decir, la parte final de la sábana estaba de derecha, de pies, sin gravedad. En esa parte de la sábana se veía el rostro de Jesús. Pedro y Juan salen del sepulcro y van a advertir a sus amigos. Jesús resucita y se manifiesta a sus amigos. Así como está sucediendo también hoy, la humanidad no cree que Jesús está en la tierra, y sin embargo yo lo he visto. Soy un poco como María Magdalena, aunque no sea una mujer, es decir, que Él ha resucitado, pero no solo ha resucitado, sino que ha vuelto junto a sus legiones celestes. La casa del Padre mío está llena de muchas moradas, decía Jesús. Y os pregunto, ¿cuál es esa casa? ¿Y qué son las moradas? La casa del Padre no es quizás la creación, y las moradas son los planetas, y los ángeles no son quizás entidades concretas, o pensáis que son pequeños seres con las alas. Si Jesús regresa con su cuerpo, también los ángeles se manifestarán con su propio cuerpo y con sus medios. Jesús dice en el Evangelio, regresaré con potencia y gloria sobre las nubes del cielo. Las nubes son los medios de vapor acuoso, y tenemos que interpretarlo a la letra, pero son verdaderamente nubes de vapor acuoso los medios que tendrán que transportar la gloria y la potencia de Cristo. Y vosotros, gente inteligente y moderna, ¿pensáis que Cristo pueda descender de una nube de vapor acuoso, además con lluvia ácida, ni siquiera limpia, contaminada? Yo dudo que pueda descender de una nube de lluvia ácida. Descenderá, en cambio, con estos medios de luz, las astronaves, junto a sus ángeles. ¿Creéis? ¿No creéis? Eso depende de vosotros. Bueno. Llegaron preguntas de nuestros auditores, así que vamos a ir a las preguntas ya. ¿Dónde habita Jesús? Es verdad que es el Padre Celestial de todos nosotros. Jesús, cristificado, habita en el sol, pero como en el estado evolutivo que él tiene, es omnipresente, está y puede estar en cada uno de nosotros si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo llamamos, si nosotros creemos en él. De hecho, él dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, imagínense si todo el mundo se reuniera en su nombre, él estaría ahí. Por eso que es importante las obras de Cristo hacerlas en comunidad, no hacerlas solos. Porque así él se hace presente, basado justamente en esa premisa que él dijo, donde dos o más estén, se reúnan por mi causa, yo estaré ahí en medio. Entonces, ahí habita Jesús, Jesús cristificado, en el sol. Pero también en medio de nosotros, si nosotros lo queremos, porque Él es omnipresente en el nivel evolutivo que Él tiene, Él es omnipresente, puede estar donde quiera. Voy a repetir la pregunta por si se me queda algo en el atrás. ¿Dónde habita Jesús? Es verdad que es el Padre Celestial de todos. No es que sea el Padre Celestial, mi querido auditor, pero Jesús, en la forma que vino y se manifestó, permitió que se manifestara en su habitáculo, en su cuerpo físico, fuera compenetrado por Cristo, que es el Hijo de Dios, o Dios mismo. Y al venir el Dios Hijo, vino también el Dios Padre, que lo compenetraba, y el Espíritu Santo, que es la más alta dimensión del Dios mismo. Entonces, el verdadero Dios. Entonces, por eso es que Jesús cuando vino, podíamos decir que teníamos a Dios caminando entre nosotros. Lo decíamos, lo podíamos decir con certeza. Y por eso es que podía hacer cualquier cosa, cualquier milagro. Siendo tan grande, por amor se hizo pequeño y se dejó crucificar por amor a nosotros. Con ese poder podía haber destruido a todo, podía haberse hecho desaparecer y no era crucificado. Sin embargo, se sometió como un cordero por amor. Un amor que nosotros no somos capaces de entender. Vamos con otra pregunta. Haciendo los incendios en Chile y por qué motivo quieren rebajar los terrenos, son los israelitas en la izquierda, en la derecha. ¿Quién está detrás de todo esto? A ciencia cierta, mi querido auditor, no tengo la certeza, no tengo las pruebas para decirlo. Me aventuro y aventurar. Por ejemplo, en el Lirquén hay una un el Lirquén, que está cerca de Concepción, hay un terreno protegido por de carácter ecológico y están luchando por una minera, por poner una minera y quieren poner una minera. Si se incendia ese terreno, deja de ser protegido y pueden instalar cualquier cosa, porque lamentablemente la ley lo permite. El día que se modifique la ley en el sentido de que prohíba los cambios de uso de suelo después de un incendio, nunca va a haber más incendios, eso te lo puedo asegurar. O sea, la motivación han sido inmobiliarias, comprobado, han sido un montón de veces empresas forestales y que han querido destruir el bosque nativo para poder seguir cultivando el monocultivo de pino y de eucaliptus para sus propósitos, también comprobado. Y ahora ese caso tengo, digamos, el resto no lo sé, pero es muy probable que sea así. Y no descarto que también estén metidos los israelíes que se quieren apoderar del sur de Chile. Estoy hablando de la región de los lagos y la región, la undécima y la doceava y la duodécima región. Vamos con otra pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con el petróleo de Venezuela de Donald Trump? Bueno, algo de eso estuvimos hablando ya, mi querida auditora. Por lo que podemos concluir, por lo que estuvimos conversando, mi querida auditora, es que de hecho Chevron está en Venezuela. Chevron es una petrolera norteamericana. Trump invitó a las petroleras, otras petroleras norteamericanas, para invertir ahí pensando que podían apoderarse de todo el petróleo, pero las otras petroleras no les interesó invertir en Venezuela por las condiciones de inestabilidad. Grandes empresas les interesa la certeza jurídica de que sus inversiones están protegidas siempre. Entonces, no les interesó, así que no, creo yo que el petróleo de Venezuela, una parte la va a sa que lo que saque Chevron se lo va a llevar a Estados Unidos. Y el resto se le llevará a China o Rusia o lo venderá indirectamente a Rusia a través de sus cargueros. Porque para evitar que los saqueen, tiene que ser cargueros chinos o cargueros rusos, porque esos no se atreven a tocarlo. Así que ese creo yo que va a ser el destino de los petróleo de Venezuela. Estados Unidos no va a poder tomar el control total del petróleo de Venezuela. No porque no quiera, porque no puede, porque las mismas petroleras norteamericanas, Exxon, Texaco y otras, no quisieron invertir en Venezuela. El gobierno no va a invertir en Venezuela, el gobierno norteamericano, además no tiene plata. Entonces, eso es lo que va a pasar, creo yo, querido doctor. Yo no digo que sea la verdad. Eso es, te lo digo, no con la certeza que te puedo decir algunas cosas, porque apoyadas por mensajes del cielo, sino porque por el análisis de la situación y por todo lo que hemos estudiado el tema. Nada más que por eso. O sea, no es certeza absoluta, pero eso es lo que yo creo que va a pasar. No digo que sea la certeza absoluta. Lo digo responsablemente. No, no sé si va a ser así, digamos. Creo que va a ser así, pero no estoy 100% seguro que va a ser así. Como estoy, por ejemplo, seguro de que Dios nos va a destruir el mundo. Eso se lo puedo decir con seguridad, ¿entiendes? Porque tengo la confirmación del cielo. Pero en esto es un análisis que hago en base a la información que tengo, nada más. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con el petróleo de Venezuela de Donald Trump? Muchas personas. Estaba leyendo Caballo de Troya. ¿Es real? ¿Es ficción? ¿Quién es Yahvé? Qué lindo, están en camping en La Serena. Quizás en qué parte estarán. Hay tantos lugares bonitos ahí. Muy buenos recuerdos de La Serena. Vamos con la pregunta. Marina, desde La Serena, interesante tu programa. Lo escuchamos acá en el camping. Le está abriendo la mente a muchas personas. Estaba leyendo el Caballo de Troya. ¿Es real? ¿Es ficción? El Caballo de Troya es el mejor libro que causó furor y tuvo mucho éxito el periodista español Juan José Benítez con ese libro. Creo que es el mejor libro que ha escrito. Tiene muchas cosas verdaderas. Y otras no tanto. No tengo antecedentes de que él reciba mensajes y no lo descarto, pero no sé de quién recibe mensaje, la verdad. Pero sí es interesante leerlo porque nos abre la cabeza, nos dice muchas cosas. Hay cosas que no me cuadran mucho a veces, pero eso no significa que no sea un buen libro. Sin lugar a dudas que es un buen libro. Y la inmensa mayoría de lo que sale ahí lo compartimos. Mi querida Lorena. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Por qué lo siguen tanto los israelitas? ¿Tiene alguna importancia en la actualidad? Jesús no habló nunca de Yahvé, ¿no era su padre o era un dios? Yahvé fue el castigo de Dios a un pueblo que se le mostraron los más grandes prodigios, un pueblo que fue liberado de la opresión y sin embargo traicionó. Entonces, ¿cómo ese pueblo traicionó con el becerro de oro? Dios les regaló un falso Dios que podía de alguna manera aceptar los caprichos de ellos, que eran amantes del materialismo, del dinero, el becerro de oro y todas las posesiones. De esa manera les dificultó, a modo de castigo, el despertar nuevamente al verdadero camino espiritual. Para eso los mandó 40 años por el desierto. Este Dios les acompañaba. Este Dios es una instrumentalización del demonio. Es un Dios falso, como Baal, como Moloch, que son dioses que aparecen en la Biblia junto a Yahvé. Entonces, los llenó de dioses. El rey Nabucodonosor adoraban al dios Moloch y obligaba a la gente a adorarlo. Quien no lo adorara eran quemados en la hoguera. Eso es un poco, lo traigo a colación porque es un poco lo que vamos a vivir ahora. Hubo en ese entonces tres creyentes fieles al verdadero Dios que no quisieron adorarlo porque dijeron: ese Dios es falso, no lo vamos a adorar, nosotros tenemos un Dios que es el verdadero Dios, al único que adoramos. Y por eso mismo fueron enviados a la hoguera. Sadrach, Mesach y Abednego. Y como eran tan creyentes y nunca llegaron a Dios, y esto es muy importante y lo saco a colación porque el concepto es aplicable al tiempo que vamos a vivir. Le pusieron el horno al máximo potencia y sin embargo andaban dentro del horno, no se quemaron. Y el rey miraba para dentro del horno desde lejos y no podía creer que veía que se estaban moviendo. Y después vieron un cuarto personaje que era supuestamente Dios, que los acompañaba. No se les quemó el pelo, ni siquiera el pelo en una hoguera que derretía cualquier cosa. No tiene ninguna explicación lógica, solamente la fe de ellos. Si entendemos este concepto, eso es lo que vamos a vivir. Siempre el cielo hace la misma metodología. Si somos fieles a Dios, al verdadero, Dios nos protege. Dios hace los más grandes milagros y nos protege. El apóstol Juan, antes de ser enviado a Patmos, desterrado a Patmos, la isla de Patmos en Grecia, por no adorar al falso Dios, lo echaron a un aceite hirviendo. Ustedes pueden imaginarse, el aceite tiene un punto de ebullición mucho más alto que el del agua, o sea que el aceite caliente, todos sabemos que es mucho más, tiene más temperatura que el agua hirviendo. Así que un cuerpo humano no dura ni siquiera 10 segundos vivo en el aceite caliente. Nada. Y sin embargo a él no le pasó nada. Lo tiraron al aceite hirviendo. conocen, sin lugar a duda. Crean o no en Jesús, lo acepten o no, todos reconocen que de quien más se ha escrito en este mundo ha sido de Jesús. Si hubiese tenido descendencia, ¿tú crees que esa descendencia no se sabría, no se conocería? Una descendencia de Jesús tendría que ser una persona muy especial, no podría ser cualquier persona. Tendría que haber hecho una historia propia. Un ser elevado como Jesús, que es capaz de albergar el Espíritu de Cristo, tendría que tener una descendencia igual o superior a él mismo. Entonces, porque así funcionan las leyes de evolución. Normalmente, cuando tenemos un hijo, nuestros hijos, la tendencia natural es que sean más evolucionados que nosotros, porque la tendencia de la evolución es siempre hacia elevarse. Existe la posibilidad de que haya alguno que no sea más evolucionado que nosotros porque tengamos que pagar alguna deuda, qué sé yo. Pero en general, los hijos le enseñan a los padres muchas cosas porque son más evolucionados. Nosotros padres le enseñamos normas, le enseñamos valores, le entregamos cosas básicas, pero ellos por su conciencia, que generalmente es mayor a la nuestra, nos enseñan algunas cosas y nos hacen comprender algunas cosas que nosotros a veces no entendemos. Te dicen, oye papá o tu mamá está fuera de foco, así, asá. ¿Me entiendes? De cualquier forma. En general son más evolucionados. Así que si Jesús hubiera tenido dependencia, descendencia, te hago esta introducción, este prólogo, para darte... No decirte, no tuvo descendencia, porque no, ¿me entiendes? Sino para tratar de hacer un raciocinio que nos haga entender esa absurda. ¿Cuántas cosas han tratado de decir de Jesús para desvirtuarlo? El poder del mal, lo que quieren es que sea Alex, que Jesús no sea visto como una divinidad, sino como un profeta más. Entonces, de esa manera lo tratan de desvirtuar, de cualquier forma. No quieren que Jesús sea adorado como una divinidad. De hecho, el Talmud condena la adoración de ídolos. Y como el Talmud va a ser la base sobre la cual va a gobernar el anticristo, curiosamente, el Talmud de los judíos, entonces ahí dice que las leyes noaídas, que quien adore ídolos será decapitado. Y Jesús va a ser visto como un ídolo, o sea, como un cualquiera, digamos, no, nada especial, lejos de ser un dios. Ese va a ser el fundamento legal para cortarle la cabeza a la gente. Entre comillas legal, porque no tiene ningún fundamento esa ley, pero bueno. Porque contraviene la ley de Dios, el mandamiento de Dios de no matar. Mandamiento es más que una ley. Bueno. Entonces estábamos... Claudio, es verdad que María Magdalena fue la esposa de Jesús y tú... Bueno, estábamos hablando de que por raciocinio tratar de hacer comprender a ustedes, queridos auditores, que si hubiera tenido descendencia, había sido imposible que pasara desapercibido. Por cómo son las leyes evolutivas, habría sido un ser inmenso, y no hay evidencia de un ser inmenso. Un ser inmenso en ninguna parte de la historia pasa inadvertido. Los grandes personajes que han habido, que son seres altamente evolucionados, nunca pasan desapercibidos, jamás. Entonces, por ahí parto respondiéndote. Segundo, María Magdalena era discípula de Jesús. Era el complemento, el alma gemela de Jesús. Pero no era su misión ni de María Magdalena ni de Jesús, mucho menos tener una pareja ni tener una descendencia. La misión era la que tuvo Jesús, que todos de alguna manera, cual más cual menos, la conocemos, despertar las almas, venir a salvar a esta humanidad o darle la oportunidad de salvarse con su advenimiento, y después de haber sido rechazado y crucificado, entregarse en la cruz para salvar a los que le creyeron, a los que le siguieron, a sus amigos, como dice el Evangelio. Entonces, esa era la misión de Jesús. No podía desviar un ser tan elevado su misión por una cosa mundana. No era. Un poco lo mismo que le pasó a San Francisco de Asís con Clara de Asís. Eran almas gemelas. Se llevaban muy bien, pero nunca pudieron ser pareja porque tenían una misión muy elevada que cumplir. No estaba en su impronta, no podían sacrificar una misión tan elevada, seres tan evolucionados, por una cosa mundana. Entonces siempre han tratado de desperfilar a Jesús con esto de María Magdalena y con su descendencia. No hay descendencia, no hubo nunca descendencia. Entonces, María Magdalena era muy importante, de hecho, porque fue a quien Jesús, cuando resucitó, se le manifestó. Y ella fue a contarle a los apóstoles, y en principio no le creyeron. De alguna manera la ridiculizaron. Hasta que de repente entró el Espíritu en Pedro, y Pedro los hizo reaccionar a todos. Pero María Magdalena fue una discípula de Jesús, un apóstol. De hecho, en la pintura de la Última Cena que hizo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un iniciado, un hombre espiritualmente muy evolucionado. Y esas personas evolucionadas tienen la capacidad, claro, no es del tiempo de Jesús, Leonardo da Vinci, es del 1600, pero las personas como él tienen la capacidad de hacer viajes en el tiempo y ver, y sobre esa base pudo pintar la Última Cena. Y en la Última Cena que pintó Da Vinci aparece la figura de María Magdalena. Si se fijan bien en la pintura, aparece. En lo que hemos sabido de la historia de Jesús, en el Evangelio, no aparece, nunca nos la mencionan. Jamás. porque todos aquellos que estaban tras las escrituras eran todos machistas. Entonces no podían darle protagonismo a una mujer en una misión de este tipo. Y Jesús se la dio, porque ¿por qué no se apareció a los apóstoles primero y se apareció primero a María Magdalena? Hagámonos esa pregunta. Él le daba la importancia. Recuerden ustedes que María Magdalena estuvo junto a María y al apóstol Juan a los pies de la cruz. Y eso es muy determinante, muy determinante. En cambio, los otros apóstoles estaban todos escondidos y asustados. Entonces Jesús le daba la importancia que tenía esa discípula y los apóstoles no se la dieron. Parece que no. ¿Tenemos otra pregunta todavía o no? Nos queda más preguntas. A ver, ¿estamos al aire o no? Parece que no. Sí, sí estamos. No estamos al aire, se cayó y volvió. ¿Cómo es la cosa? Vamos a preguntar a la producción si estamos al aire o no. Bueno, nos dicen que estamos al aire, seguimos. Tenemos otras preguntas, llegaron dos preguntas más, pero nos falta de la primera rueda. Otra pregunta. ¿Por qué la gente no tiene que buscar a Dios en una iglesia, sino en el corazón de cada uno? ¿Qué significa haber sido creado imagen y semejanza de Dios? Pregunta María Paz. Mi querida María Paz, ¿por qué la gente no tiene que buscar en las religiones para buscar a Dios? Porque las religiones todas, sin excepción, están en poder del mal. Las religiones son los instrumentos que usa el mal para llegar a las almas. ¿Cómo puede llegar a las almas? ¿Tú crees que el demonio puede crear una secta satánica para gobernar las almas? Llegarían cuatro gatos ahí. ¿Cómo engaña fácilmente a las almas? ¿A través de las religiones? Si la misma Virgen lo dijo cuando llegó aquí a Peña Blanca, el primer mensaje dijo: he venido a salvar almas que están siendo conducidas a la perdición. ¿Por quién? Por los sacerdotes, por las religiones. Entonces, las religiones las usan si quieren. El demonio no se disfraza de cachos, no sale con cachos. Se disfraza de cura, se disfraza de pastor, se disfraza de cualquier cosa. Entonces, el demonio actúa así. No es que el sacerdote sea un demonio en estricto rigor, pero sí están sometidos los que los dirigen, en este caso los cardenales, le dan una pauta de lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, y esa pauta la da directamente el mal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué existe el celibato en la Iglesia Católica? Por obra del mal. El hombre, los apóstoles no eran célibes, los grandes profetas no eran célibes. Imagínate que Abraham tenía esposa y tuvo otra esposa para tener un otro Jesús le dio otra esposa para tener otro heredero. Entonces, ¿dónde está Dios imponiendo el celibato? Si la función sexual es parte de las funciones del organismo, no es un pecado, como lo dicen los curas. Es parte de las funciones del hombre, de la mujer, del hombre como especie. No estoy hablando de género, estoy del hombre como especie, o sea, del hombre y de la mujer. Entonces, el celibato lo impuso el mal en el siglo III. ¿Para qué? O en el cuarto, y empezaron ahí después y lo impusieron. Porque así ellos sabían, el demonio sabía que se iban a degenerar. Empezaron total de los curas, porque no son santos, son hombres corruptos. Entonces, se degeneró la iglesia y ahora tenemos, ya vimos aquí, los pedófilos. Y la Virgen lo dijo, que eran los sacerdotes eran cloacas de impureza, se los dijo, aquí en Peña Blanca. Y por eso la descartaron. Y la gente le creyó a los sacerdotes. Entonces eso no es de la Virgen, decían. ¿Se dan cuenta cómo los sacerdotes conducen, guiados por el mal, a la gente hacia la perdición? Así. Entonces, la pedofilia salió a la luz en todos los sacerdotes aquí, a tal punto que no, en un momento determinado no podíamos tener ni siquiera un cardenal chileno, porque en todos pedófilos, tienen que traer uno de afuera. Así es la cosa. Entonces, así actúa el mal. Por eso que las religiones, si quieres buscar a Dios, nunca busquen las religiones, jamás. Las religiones te hablan de Dios, pero no significa que sigan la palabra de Dios. Las religiones son lo más nefasto que le ha pasado a esta humanidad. Y por eso que la inmensa mayoría de los sacerdotes y pastores van a la perdición, van todos a la segunda muerte. No tengo ninguna duda, lo digo responsablemente. Tengo la certeza esa, ¿no es? Esa es certeza. A ver, vamos a revisar tu pregunta. ¿Por qué la gente no tiene que buscar a Dios en una iglesia, sino en el corazón de cada uno? ¿Qué significa haber sido creado de imagen y semejanza a Dios? Pregunta María. Tenemos que buscar a Dios en el corazón nuestro, en el silencio, en la añoranza, cuando nosotros queremos realmente buscarlo. No cuando pensamos que tenemos que rezar, porque hay que rezar. No, cuando realmente una cosa es rezar y otra cosa es orar. Orar es hablar en las palabras que tú quieras, con humildad y respeto con el Creador, con Dios, con Jesús, con quien tú quieras, pero que sea un ser divino. Entonces, en el silencio, cuando realmente no encuentras nada, cuando estás desesperado, cuando estás, porque lamentablemente el principal obstáculo que tenemos nosotros, los seres humanos, todos, cual más, cual menos, es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego. ¿Cuándo perdemos eso? Cuando se nos cae todo, cuando caemos, se nos viene el mundo abajo, cuando nos separamos, perdemos el trabajo, perdemos un hijo, perdemos alguna cosa grande en nuestra vida y pensamos ya, clamamos por desesperación a Dios. Cuando estamos bien, en bonanza, no tenemos ningún problema, jamás nos acordamos de Dios. Tiene que pasarnos eso para que nos acordemos. Y ahí somos capaces de clamar con angustia y humildad hacia Dios. Y solamente en esa forma nos escucha. Porque de otra forma el obstáculo es el ego. Nos creemos más importantes que Dios. Entonces, tenemos que perdernos todo para que realmente nos demos cuenta y sintamos que te necesitamos a Dios, que no somos, sin Dios no somos nada. Tenemos que recurrir a Él porque no tenemos a quién recurrir. No hay nada que podamos hacer y cuando ya no nos queda nada que hacer, entonces recurrimos a Dios. Ahí nos acordamos de Él. Nunca antes nos acordamos de Él. Eso es lo que pasa realmente, mi querido auditor. Entonces, ¿por qué se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Porque somos espíritu y tenemos la potencialidad de ser dioses. Tanto tú como yo. Claro, ahora no somos ni cerca a Dios, ¿cierto? Estamos llenos de imperfecciones. Pero tenemos la potencialidad de algún día llegar a ser. No es ninguna blasfemia. Lo dijo Jesús y está en el Salmo 82 del Antiguo Testamento también. Entonces, no es blasfemia. Es real. Es así. Por eso que se dice que fuimos creados de imagen y semejanza a Dios. Cuando se dice eso, se habla del espíritu porque nosotros somos espíritu. Después, el espíritu es el motor. Después no se preocuparon de la carrocería, pero primero el espíritu. El espíritu es el que tiene las potencialidades. Incluso de buscar el cuerpo adecuado. O sea, la carrocería adecuada. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo pudo Jesús, después de los 12 años donde se habla que estuvo en el templo, dónde pasó 18 años su vida? ¿Y por qué la iglesia evitó hablar de algunos libros, como por ejemplo los libros de Enoch, en el concilio de Nicea? ¿Cuál es el objetivo de ocultar esos textos sagrados? Pregunta Carolina Rivas. ¿Cómo pudo Jesús? Buena pregunta, no, nos la han hecho varias veces, digamos, pero es una buena pregunta. Cualquier persona que piense hace esa pregunta, sin lugar a dudas. En el mismo Evangelio, no se menciona, se habla de. El capítulo, el Evangelio de Lucas habla de Jesús hasta los 12 años, que era brillante, que daba charlas en el templo, que tenía una sabiduría extraordinaria. Y después dan a entender como que se sumergió en la carpintería, 18 años, como cualquier persona que tenga un poquito de raciocinio con un niño que tenía esa sabiduría a los 12 años. ¿Cómo iba a estar hasta los 30 años siendo carpintero y quedarse mudo y sin hacer nada? Es absurdo. Absolutamente absurdo. Jesús, en esos 18 años, recorrió el mundo. El mundo. Y no en burro, ni en barco, en naves extraterrestres. En sus naves. Aparecía en distintos lugares porque estaba buscando los 144.000 que lo acompañaron, que le reconocieron. Hay libros que relatan la estadía de Jesús en el Tíbet, un libro escrito por un señor de apellido ruso, habla de Jesús en el Tíbet y en la India. Y le llamaban el santo Isa, Isa con I latina y doble S y A, por si lo quieren buscar. Y está en internet, lo pueden encontrar, por eso se lo describo, se lo deletreo. También estuvo en Latinoamérica, México, Guatemala y varias partes de Latinoamérica, en los pueblos originarios. Se presentó a los pueblos originarios y ellos hablan de dioses y hablan de así. Se presentó con los esquimales, se presentó con los pueblos originarios norteamericanos de Canadá y Estados Unidos, los que han sido masacrados con la llegada del hombre blanco demoníaco. Los aztecas, los incas, los mapuches, con todos ellos se presentó buscando los 144.000 elegidos. No estuvo, fíjate, en los países europeos del norte, donde estaba el poder del mal, sino que estuvo en América completa, antes de que se formara Estados Unidos, por cierto, ¿no? Habían pueblos indios nativos, digamos, de la zona, los verdaderos norteamericanos, y todos los pueblos originarios. Y también en la India, en el Tíbet, en todas esas partes anduvo Jesús, buscando y enseñando. Y cuando cumplió 30 años, volvió a Palestina para empezar su misión mesiánica, a ser compenetrado por el Espíritu de Cristo. Cristo, los primeros 30 años, lo acompañó, pero a los 30 años lo compenetró. ¿Qué más se nos queda de la pregunta? Después de los 12 años donde se habla que estuvo en el templo, ¿dónde pasó 18 años su vida? ¿Y por qué la iglesia evitó hablar de algunos libros, como por ejemplo los libros de Enoch? ¿Por qué nos escondieron esto de los 18 años perdidos de Jesús? Para mantenernos ignorantes, para cubrirnos siempre. Todo esto fue premeditado. Y el libro de Enoch lo sacaron justamente, o no lo pusieron nunca en lo que podría haber sido la Biblia, porque tenía demasiada información y conocimiento. Entonces no le servía al propósito de control. Por eso lo dejaron fuera. Vamos con la última pregunta. Pato, te pregunta, ¿cómo lo hizo Jesús para resucitar? ¿Y él lo hizo en el mismo cuerpo o en otro? ¿Qué tipo de energía usó para reconstruir un cuerpo que ya estaba muerto y destrozado? Jesús no lo hizo. Lo hizo el Cristo, mi querido auditor. El Cristo, Jesucristo, había resucitado a Lázaro, había resucitado a varios muertos más. El cuerpo es una casa, y cuando la persona vive el proceso que llamamos muerte, el espíritu se va, el hálito de vida se va. Entonces, cuando Jesús murió, el espíritu de Jesús se fue. ¿Qué hizo el Cristo? Que acuérdate que lo había dejado en la cruz. Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El espíritu de Cristo llamó al espíritu de Jesús y lo trajo a su casa. Mientras tanto, él se preocupó de recomponer, él era Dios, él podía hacer cualquier cosa. Recompuso el cuerpo de Jesús, el mismo cuerpo que fue lacerado y golpeado y maltratado y tenía heridas por todas partes, lo recompuso, lo sanó y le dejó solamente las estigmas, la herida, para que la gente lo reconociera. Y después que lo recompuso, llamó al Espíritu de Jesús para que habitara la casa. Y ahí resucitó Jesucristo. Pero el Cristo fue el que hizo el trabajo. Cristo resucitó a Jesucristo. Eso es lo correcto. Decir eso es lo correcto. Cristo resucitó a Jesucristo. Recompuso su cuerpo físico y después llamó a su espíritu para que lo ocupara. Y ahí apareció Jesucristo resucitado ante primero María Magdalena. Toda esta recomposición se hace en el plano de la luz, no en el plano físico. El cuerpo de Jesús Cristo lo llenó de luz para poder recomponer. De esa manera, en pocos minutos lo recompuso completamente. Y una vez recompuesto, llamó al Espíritu de Jesucristo para que lo compenetrara, lo ocupara, porque era su casa, su habitáculo. Así se produjo. No es que energía usara, si era Dios, Cristo era Dios. Cristo podía hacer cualquier cosa, era la voz del fiat, el hágase. Solo pensarlo y todas las partículas subatómicas se mueven a voluntad del verbo. Entonces se transforma todo. Eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor. Bueno, no habiendo más preguntas, continuamos. Aquí mismo dice el significado de su crucifixión. El día viernes de hace 2000 años atrás, a las 5 de la mañana, bueno, esto está hablándolo en Semana Santa. En el Sanedrín, los grandes sacerdotes no lograban ponerse de acuerdo, dado que Nicodemo y José de Arimatea, que eran los abogados defensores de Jesús, estaban intentando que le absolvieran. Ellos eran en secreto los apóstoles de Jesús y eran grandes maestros del Sanedrín. Pero Caifás, que era el jefe del Sanedrín, que estaba poseído por Satanás, pregunta a Jesús: ¿pero tú eres el Hijo de Dios? Como sabéis, Jesús respondió afirmativamente, y Caifás se desgarra la ropa. Pero Jesús dice una cosa muy importante en ese contexto: veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Padre y regresar con las nubes a la tierra. Le repite a Caifás, que representa el poder de ese tiempo, acerca de su retorno. Ahora, lo que he comprendido en estos 20 años, durante los cuales me honra llevar el signo de la crucifixión de Jesús, en que Él, nuestro Maestro, no ha venido hace 2000 años para redimir a la gente de este tiempo, de ese tiempo, sino para que pudiésemos comprender, después de 2000 años, que Él había venido para este tiempo. Lo que estamos viendo ahora, no lo que vivimos hace 2000 años. El Evangelio, Jesús lo ha vivido para dar un mensaje a los hombres de este tiempo. Cristo hace 2000 años sabía que una vez elegida la crucifixión, la humanidad no se hubiera redimido. Por lo tanto, toda su vida, y en particular los últimos 3 años, los ha dirigido hacia un tiempo y una generación que no era aquella en la que él vivía, sino una generación más avanzada, que hubiera podido comprender cada gesto suyo, cada palabra suya y cada movimiento suyo. Es decir, una generación más avanzada a nivel científico, social y menos evolucionada espiritualmente. Por esto habla en parábolas. Por eso cumple prodigios que ningún otro hombre en la tierra ha cumplido jamás. Pronuncia frases que hace 2000 años no se podían entender y preanuncia el tiempo de esta generación. En el Evangelio de Juan podéis leer claramente que el Maestro dice a sus discípulos: yo no os puedo hablar ahora de las cosas celestes, pero cuando os mande un Consolador, aquel que lleva el Espíritu de la verdad, os hablará de la verdad toda completa y entonces entenderéis. Sería bueno que dejemos perder todos nuestros problemas materiales y que nos pongamos a trabajar en favor de la vida, porque esta es la última llamada, no habrá otras. Jesucristo nos da la posibilidad de salvar a nuestro espíritu a condición de que trabajemos por la justicia, por la fraternidad y por la paz, a prescindir de la fe y de las ideas que tenemos, las trabajemos por la justicia, por la fraternidad, por la paz. Lo que cuenta es la salvación del alma. ¿Qué riqueza pudiera seros ofrecido a cambio de nuestra alma? Dice Jesús en el Evangelio. Estad atentos, por lo tanto, la materia no es importante, pero la salvación del espíritu sí. El que intente salvar su vida, su propia vida, la perderá. Trabajad para que cuando Cristo regrese no os encuentre preparados. No os encuentren no preparados, sino con las manos bien firmes en el arado. Muy pronto veréis grandes signos, pero también otras catástrofes, porque el hombre debe llegar a entender lo que significa la justicia divina, para que sensibilice su alma y su espíritu y así volver a sus orígenes, a comprender que la tierra es un ser viviente que reacciona con violencia si no es amada y respetada. Yo estoy muy triste por lo que está sucediendo en el L'Aquila, pero estoy todavía más triste porque ninguna de las autoridades religiosas ha explicado nada del por qué acontecen estos eventos. He oído solo palabras vacías, descontadas. Ya no me enfado por lo que dicen los políticos porque a esta altura les conozco, pero me entristezco porque me había ilusionado una vez más de que la Iglesia Católica hubiera hecho una fuerte homilía invitando al hombre a la fraternidad, explicando que Dios habla también a través de los eventos que dan sufrimiento. Sin embargo, nada. Esperaros otro terremoto todavía más fuerte, porque se sucederá hasta el día en que agachemos la cabeza y nos golpearemos el pecho e iniciaremos a preguntarnos: Señor, ¿pero qué nos quieren decir estas catástrofes? Santo Padre, ¿nos explica si es que Dios es el que nos está hablando o el que nos está molestando? Si no se habla así, sufriréis, sangraréis, moriréis, mientras no digáis: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Perdonadme, pero este es el mensaje que no se me ha pedido que dé. Dios lo he dado. ¿Quién manda la fuerza de la naturaleza? Las fuerzas de la naturaleza están a la orden de Jesucristo. Para quien es creyente, que abra el Evangelio y lea los pasajes donde se cuenta el episodio en el que Jesús camina sobre las aguas, donde Jesús ordena al viento y a la tempestad que se calmen, o cuando ordena a las fuerzas de la naturaleza que le obedezcan. Por lo tanto, si Jesús domina y calma el viento, el aire y el fuego, puede también hacer lo contrario, es decir, ordenarles que se desencaden. ¿Cómo pueden pensar de escapar al juicio de Jesús? Respuesta: ¿y cómo puede Satanás pensar de vencer a Jesús? Sin embargo, le ha tentado, porque la esperanza es la última en morir, porque la arrogancia, el delirio de omnipotencia, la falta de fe, la avidez hace creer a esta gente que no habrá ningún juicio final y que Jesús no es el Mesías. Precisamente el que lleva la cruz más grande de piedras preciosas es el que piensa que Jesús no existe. El que lleva la cruz más pequeña de madera y de cobre, ese cree en Jesús. Yo he hecho una pregunta a los ángeles de luz. Pero si Jesús volviese como hace 2000 años, ¿qué sucedería? Y ellos me han dicho a la Madre Celeste que anuncia que su Hijo Jesús ha nacido sin relación sexual, los servicios sociales le quitarán el niño. Jesús crecería en un edificio del Estado. Cuando cumpliera 30 años y empezara a hacer milagros, le encerrarían en un hospital psiquiátrico con una camisa de fuerza. Después, si lograra liberarse mediante abogados, le meterían en prisión por abuso de actividad médica y por abuso de la credibilidad popular, porque muchas personas le creerían y después le extraditarían en un país donde esté vigente la pena de muerte para hacerle matar. Les he contestado, gracias queridos hermanos, pero no sucederá, ¿verdad? Ellos me han contestado, no, no sucederá porque esta vez estamos nosotros y que en 8 minutos podemos aniquilar la humanidad y no dejar piedra sobre piedra, sino solamente plantas y animales. La humanidad desprecia en 8 minutos de vuestro tiempo. La humanidad, perdón, desaparecería en 8 minutos de vuestro tiempo y a Jesús no se le haría ningún daño. Entonces me he sentido aliviado. Yo os amo porque veo en vosotros la luz de la eternidad. Y es a ese ser, el Espíritu, a quien yo hablo. Cuando hablo con nosotros, no hablo al chico, a la chica, al hombre o a la mujer, al macho, a la hembra. Yo hablo a vuestro Espíritu. Yo me preocupo de la salvación de vuestras almas que están en riesgo y por este motivo yo os estimulo a hacer las obras. Cada granito que lleváis al valor de la justicia es un punto que ganáis, porque el hecho, el bien sirviendo a la verdad, le habría seguido, no importa a qué religión, partido político, idea social pertenezca, porque él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa con los honrados y los justos? Antes del juicio, 10 millones de personas se salvarán. Son muy pocas. ¿Vosotros pensáis que haya tantas personas honradas en el mundo? Para ser honrados significa no hacer daño, respetar la ley, pero no significa ser altruistas. Es altruista un justo que lucha por la justicia de los demás, no para sí mismo. Y por desgracia, en la tierra no son muchos. Veo mucha gente honrada, pero a quien no le interesa el prójimo. Los justos que hay en la tierra se llevan detrás a los que tienen buena voluntad de luchar. Estoy dispuesto a dar la vida al fin de que esta cantidad de personas pueda aumentar. Leo que hay un tercer mundo que no tiene ni siquiera el tiempo de pensar. ¿Qué puedo ir a pedir a los pobres de África que no tienen ni siquiera de comer? O sea, que hay 3 o 4 mil millones de personas que no están en condiciones de poder hacer nada, pero somos casi 1.000 millones de personas a las que no nos falta nada, que podríamos cambiar la situación. A pesar de ello, la cantidad de los que elegidos no llegarán a 10 millones. Estamos en una mala situación y por eso veo una nueva Sodoma y Gomorra. Hombres que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, como el señor Giuliani, que en el Acre gritaba a la gente que habría un terremoto, pero nadie os hizo caso. Se había mandado un salvador para esa gente, a Santoro y Travaglio, periodista. Les ha definido chacales por haber dicho la verdad sobre la destrucción del terremoto que se podía evitar. En cambio, a Berlusconi, que llora delante de las cámaras, le han llamado buen hombre, pero después descubrimos que esas casas habían sido construidas con arena. La casa del estudiante se ha derrumbado porque se había construido con arena. Entonces, ¿no deberían ser arrestados los que le han permitido esta tragedia? Son asesinos. Ni siquiera en Uruguay sucede esto. Las casas se construyen y lo hacen con cemento armado. Aunque Uruguay no sea una zona sísmica, aquí en cambio, que es una de las zonas más sísmicas del mundo, se construyen con arena. En China hay terremotos de esta intensidad todos los días. No se oye hablar de muertes ni de derrumbes. Si el terremoto ha destruido y ha matado, la culpa es del hombre porque se ha engañado a sí mismo y a Dios. El terremoto debía ser un signo espiritual para asustar. Las construcciones inestables las habéis construido para vosotros. Y la gente está conforme. Para ahorrar, acepta cualquier cosa. Después, cuando mueren los hijos, se llora. Bueno, queridos auditores, nos espera un año muy difícil. No es muy halagüeño, no es lo que quisieran escuchar. Pero prefiero decir cosas no agradables, pero que sean la verdad. No va a ser un año fácil. Va a ser un año difícil, me refiero a nivel mundial, porque si hay guerras, va a haber dificultades para obtener petróleo, los precios se van a ir a las nubes y eso va a producir alzas que van a complicar a muchas personas, sin lugar a dudas. Entonces, lo que se viene es duro, muy duro. Pero tiene que pasarnos porque es la única forma que tomemos conciencia y tengamos la posibilidad de salvarnos. Si no tomamos conciencia, no lo lograremos. Dios nos va a ayudar a tomar conciencia cuando nos destruya el mundo. Mientras no nos destruya el mundo, estamos como drogados con este mundo. Estamos, como podría decir, de alguna manera anestesiados por este mundo. No nos permite salir de nuestras comodidades, nos tienen tan acostumbrados a los dramas. Entonces, vendrán cosas duras. La guerra se ve imparable. Por el lado de Ucrania con la ayuda del Reino Unido y Estados Unidos, aunque no lo diga, con el apoyo satelital, están atacando con drones al interior de Rusia. Atacaron zonas civiles, atacaron un tren con pasajeros, atacaron ciudades al interior de Rusia, atacando zonas civiles. ¿Ustedes creen que eso sirve para parar la guerra? ¿Qué va a producir en Rusia? Están tratando de parar los grandes bombardeos de Putin, especialmente sobre Odessa. Y si se quedan con Odessa los rusos, cerrarían todo y le quitarían el paso al Mar Negro a Ucrania. Entonces, están desesperados con ese tipo de respuestas de carácter terrorista para tratar de parar a Rusia. ¿Pero ustedes creen que así lo van a parar? Yo creo que no. Yo creo que va de contrario, van a ir aumentando más y más. Esta guerra en Ucrania va a terminar con la victoria de Rusia sin ninguna negociación previa. No va a haber tregua, no va a haber nada. Solamente la victoria militar después de un tiempo. El resultado. Y en Irán, Medio Oriente, las cosas están siempre muy calientes y la posibilidad está abierta. En Venezuela, en el Caribe, también está otro foco de guerra porque Estados Unidos tiene que jugar su carta para tratar de rescatar y controlar Venezuela. Contra Rusia y China, que tienen el control ahí y no lo y han dicho que no lo van a soltar. Entonces, posibilidades de guerra también hay ahí. están siempre en distintos lados las posibilidades de guerra. Eso es lo que nos espera, mis queridos auditores, para este año. En cualquier momento las cosas van a cambiar. También hay posibilidades de apagones provocados, no naturales, provocados por el hombre para tomar el control de la identidad digital de las personas. Quieren ver cómo reacciona la gente. Eso es lo que, para eso van a hacer esos apagones. Y lo hacen con un ataque de pulso electromagnético en la atmósfera. Y con eso se producen los apagones. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, mis queridos auditores. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.